al principio fuimos llama, viento y fuego en espiral, un lenguaje sin palabras, un refugio natural. Pero el tiempo desnudó nuestras sombras, nuestros miedos, y la risa se tornó en anochecidos secos. Tu mundo gira en mareas, el mío en quietud estable. Tus días son llamaradas, los míos pasos menguantes. Fuimos agua sobre aceite, fuimos norte y suroeste. La pregunta sin respuesta, el reloj que no obedece. No hubo gritos ni portazos, ni tormentas ni huracanes. Solo un lento desgranarse de silencios y verdades. Y aquí estamos dos extraños que un día fueron promesas, separados por distancias que cada vez en mareas, el mío en quietud estable. Tus días son llamaradas, los míos pasos menguantes. Fuimos agua sobre aceite, fuimos norte y suroeste. La pregunta sin respuesta, el reloj que no obedece. No hubo gritos ni portazos, ni tormentas ni huracanes, solo un lento desgranarse de silencios y verdades. Y aquí estamos dos extraños que un día fueron promesas, separados por distancias que cada vez silencios y verdades. Y aquí estamos dos extraños que un día fueron promesas, separados por distancias que cada vez más.